ustedes lo saben, directamente desde el Zaire. Haiku Yemba y Carlos Fuentes, yeah. Ya estamos grandecitos, tío. Ya somos bastante grandes. Pa' aguantar tus juegos y tus tonterías, ¿o qué? Sí es, tío. Esto dice así. Tengo 27, ya no estoy pa' juego. Si quiero algo lucho porque aquí no valen ruegos. La vida es una puta que se acuesta con cualquiera. Que tenga un par de billetes en la cartera. Ya no me fío ni de mi propia sombra. Soy un predicador que a la iglesia nunca nombra. Una mente inquieta dentro de un panorama lleno de gente que una puta le reclama. A mí me sulfura escuchar tanta basura. España de lujo, el deporte no es cultura. Quieren compararse con Alemania o Francia. Aquí nos hace falta lucha y perseverancia. Estamos todos dormidos en laureles. La voz del pueblo se acalla con ustedes. Tenemos tanto miedo de perder comodidades que gobiernos aprovechan para su finalidad. Ya no estoy pa' tontería. La vida te putea sin descanso todos los días. Ahora quieren jubilarnos a los 67. Ya toca un gobierno que al trabajador respete. Estoy buscando piso pero la pasta no alcanza. Yo soy un MC con el micro como lanza. Y lucho contra la corrupción de toda la política en la fucking Babilón. La dictadura viene disfrazada de democracia. La política es un fraude que no hace ni puta gracia. Los sindicatos comprados por el gobierno te prometen el cielo mandándote al infierno. Todo está corrupto, justicia es un insulto. Si tienes dinero tu delito tiene indulto. No se potencia el culto, ni educación ni ciencia. Ya tengo 27, se me agota la paciencia.